En este momento escucharás verdaderas noticias con Annie Puello. En estos días solo pensamos en cómo ser bendecidos. Hay mensajes encabezados con 12 maneras de ser bendecidos, 10 claves para tu bendición, etc. Pero somos gente bendecida. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Eres bendecido no por lo que tengas, no por cuánta gente te conozca, no por el carro que tienes, por la casa que tienes, por cuántas posesiones tienes. Eras bendecido antes que todo eso sucediera. Eso solamente es un resultado de ser bendecido. La bendición comienza mucho antes que hayas visto algún fruto. Un árbol de manzanas es un árbol de manzanas desde antes que tenga frutos. Los frutos son solamente la prueba de lo que él ya es. La bendición de Dios no son cosas solamente. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por supuesto que Dios nos bendice con cosas materiales, pero cuando nos falta algo, no debemos pensar que Dios ha dejado de bendecirnos. Al contrario, Dios dice, a veces voy a bendecirte a través de lo inesperado, de lo difícil. ¿Sabes para qué? Para que cuando la gente te vea no piensen que te ha ido bien, porque eres bueno en tu trabajo, porque alguien te ayudó. No, Dios dice, a veces voy a permitir que Faraón te odie, voy a dejar que Satanás toque tu cuerpo, tus hijos, tus tierras, tus finanzas, voy a dejar que Lázaro se muera, para que cuando yo esté listo para bendecirte, ellos van a saber que era tu Dios que estaba a tu lado, que fui yo el que te quitó la prueba, y sabrán que yo soy tu Dios y que fuera de mí no hay más. Quizás ahora mismo no tienes un peso en el bolsillo, pero eres bendecido. La bendición de Dios no es solamente dinero y abundancia, es la seguridad de que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Aprópiate de esta promesa, cambia tu vocabulario y empieza a decir, soy bendecido, porque tengo la mejor bendición que es tener a Jesús en mi vida. Esto es una verdadera noticia. Una vez más te saludo a tu hermana y amiga Annie Puello. Dios te bendice. Será hasta la próxima. Acabas de escuchar Verdaderas Noticias con Annie Puello. Si deseas, puedes escribirnos a nuestra dirección electrónica anniepuello@hotmail.com o visitarnos en nuestra página de internet www.anniepuello.com. Gracias por escucharnos.